noche que avivas la tierra callada, manto de luces brillando en tu faz. Quiero ser digna de un canto a tu magia, ser mensajera con vuelo de luceros, pintar eso que otros no vieron. Seres que danzan montañas saladas, duermen las plantas, descanso en el las estrellas fugaces.